¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas aquí una noche más a la 100.8 Berriozar y Ratia. Ya sabéis que estáis una nueva semana más, un nuevo martes más aquí en El Choco. En este día de diciembre que hace un frío que pela, madre mía, estamos ya en la calle y la verdad es que tenemos que abrigarnos al máximo porque si no, al final nos congelamos, coger el coche y también poner la calefacción bien fuerte. Y no pasa nada porque ahora seguramente que si nos estáis escuchando estéis arropadas, arropados en vuestras casas, en vuestros coches, en un bar o vete tú a saber dónde. Pues nada, un saludo muy grande para todas las personas que estáis ahí al otro lado de las ondas, en aquella parte que sea. Y aquí estamos, como decíamos, un nuevo martes más. ¿Para qué? Pues para ofreceros un montón de contenidos interesantes a lo largo de los próximos 60 minutos. ¿Qué vamos a tener? Pues repaso de la actualidad, como todas las semanas. En El Choco Social queremos dedicar unos minutos para hablar sobre un tema, concretamente que es el debate en torno a la maternidad. Es un estudio que se ha realizado en diferentes zonas y en donde pues se apuesta por otra alternativa, que es la de no ser madres. Vamos a escuchar lo que este estudio recoge y un poco cómo se percibe esa no querer ser madres pues en la sociedad. En hecho con la sexualidad vamos a hablar hoy de un artículo que me ha parecido muy interesante, y es que habla de que aumentar el número de amigos en masculino, o sea chicos, una mujer, le lleva a tener una vida más intensa sexualmente con su pareja. Y esto podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser posible? Pues síguenos y lo escucharás. En hecho con el recuerdo, ni más ni menos que vamos a hablar sobre la madre del feminismo, Concepción Arenal. En la sección de Tu Choco, algunas sugerencias pues sobre cine, libros, qué hacer a lo largo de los próximos días, pues os las vamos a indicar. Y en El Choco del Bienestar vamos a hablar de un tema muy interesante, la aceptación del cuerpo y la posterior relajación una vez que ya lo hemos aceptado. ¿Qué tal estáis todos vosotros y todas vosotras? Yo espero que estéis estupendamente y por ello, para saberlo más directamente, ¿qué puedes hacer? Pues fácil, te conectas en el Facebook y nos mandas un mensajito. Si no, tranquilo, tranquila, puedes hacerlo por medio de correo electrónico elchocoberriozairratia@hotmail.es. Estaremos encantadísimas de recibir vuestras sugerencias, vuestras opiniones, todo aquello que consideréis más importante aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Siempre es bien recibido. Y yo creo que pues ya están los contenidos un poco puestos encima de la mesa. Yo espero que estéis todos y todas preparados y preparadas. Y para comenzar el programa de hoy quiero hacerlo con una frase muy bonita que me gusta a mí mucho, del Principito, y dice lo siguiente: es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó, renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. Así que ya sabéis, el que la sigue, la que la sigue, la consigue, y porque nos caigamos, pues no pasa nada, tenemos que seguir caminando hacia adelante para intentar que aquello por lo que aspiramos y lo que luchamos y lo que nos es importante, pues lo podamos conseguir. Y si no se consigue, pues a por otra cosa, que la vida son dos días, así que carpe diem y comenzamos. death has come to your little town. Y comenzamos la sección de actualidad. Repasamos la actualidad de nuestra sociedad. Y comenzamos comentando que el fiscal pide 19 años y medio de cárcel para Urdangarín y exculpa a la infanta. Acusa a la Audiencia de Palma de usar un raquítico pudo conocer. La CIA fue más brutal en la etapa de George Bush de lo que informó al Congreso. El informe del Senado revela sus técnicas de interrogatorio y los métodos como el waterboarding, ahogamiento simulado, que no fueron efectivos. Navarra cuenta con 7.164 trabajadores y trabajadoras de origen extranjero, menos que en el año 2010. Errejón dice que aliarse con la izquierda abertzale no está en las coordenadas políticas de Podemos. Afirma que en Podemos cabe todo el mundo, pero que han aprendido de los errores de otros partidos y en algunos casos prefieren ir paso a paso. Arranca la campaña electoral de Podemos de la comarca de Pamplona, el Ferresán como candidato. El 17% de coches fabricados en el estado, denominación Made in Navarra. Los planes del PIBE han generado una actividad económica de 150 millones en la comunidad foral y una recaudación de unos 12 millones de euros. Científicos británicos alertan del drástico incremento del riesgo de olas de calor en la zona europea. Y finalizamos comentando que la tarjeta de la Villavesa, entre las más baratas del estado, el viaje de Bonobús sale a 0,67 euros por debajo de la media, 0,79 el billete sencillo, es 1,35, sí que es el más caro. Y aquí continuamos, 9 minutos que han pasado ya de las 8:30 de la tarde, noche, y continuamos en la 100.8 Berriozar y Ratia. Ya sabéis que lo estáis haciendo en el Choco, y en este caso vamos a tratar el Choco de la sociedad, el Choco social, y en este, como ya indicamos en el inicio del programa, queremos hablar sobre esos debates que están surgiendo en torno a la maternidad. Y es que llega un momento en la vida de las mujeres, sobre todo, en el que se considera que de manera casi innata, instintiva, ese, digamos, instinto maternal que surge, o dicen que surge, de alguna parte de nuestro conocimiento, está ahí presente, y que la aspiración de toda mujer debe ser madres. Esa ha sido una idea que está muy... fuerte en nuestro imaginario, en nuestra forma de ver la vida, y que todavía a día de hoy sigue estándolo en muchas de las personas. Pero también para otra parte de la sociedad esta idea es diferente, y también consideran que pueden existir otras alternativas, como es el caso de no ser madre a lo largo de su propia vida. Y es que la tendencia a no tener hijos o a no tener hijas va en aumento, pero no está claro si es producto de las consecuencias que acarrea ser madre o una decisión libre que tomamos, pues, todas las personas. Y es que no tener hijos o hijas se ha convertido en una opción cada vez más extendida en la zona de Occidente. Muchas mujeres prefieren centrarse en su vida personal y profesional que afrontar lo que acarrea ser madre. En Estados Unidos, uno de los países en los que más ha crecido esta tendencia, una de cada cinco mujeres supera la edad fértil si la han tenido descendencia, ya sea bien por motivos socioeconómicos, bien por motivos circunstanciales, como puede ser, por ejemplo, el hecho de no haber encontrado una pareja concreta o que considerase que era la adecuada para llevar adelante el plan de ser madre, o también pues puede ser por problemas de fertilidad. En Europa, por ejemplo, donde la tendencia sigue siendo el mismo camino, destaca Alemania con uno de los mayores porcentajes de no madres del mundo. Las personas defensoras de una vida sin hijos e hijas reivindican con orgullo su elección, pero existe la presión de la sociedad para las que, pues para que sí que se tengan, porque consideran que es la elección más adecuada y que además es como lo más natural que todas las personas deben de llevar adelante. Y sobre este tema tan polémico, bueno, polémico, más que polémico, interesante y que realmente está ahí, Melanie Notkin lidia con todas estas diferentes alternativas en su libro que se titula The Other World, el término que la autora norteamericana ha acuñado para referirse a las otras mujeres. Es un grito que describe la realidad de miles de treintañeras que, como ella, se enfrentan a la misma pregunta de amistades, de familiares, de compañeros o compañeras del trabajo y hasta personas que no tienen nada que ver en su vida. ¿Cuándo vas a ser madre? La autora decidió narrar la verdad de las mujeres sin hijos o hijas hace 3 años cuando empezó a colaborar en un periódico en la zona de neoyorquina. Muchas personas te dicen que puedes tenerlo sola, que eres demasiado exigente, para la solución no es tan difícil, etcétera, etcétera. Las mujeres que deciden no ser madres son más de las que parece, no se sienten representadas y, como Notkin, han decidido alzar la voz en libros, en documentales, en internet. Y es que realmente, si nos paramos a pensar detalladamente en todo esto, la sociedad espera que las mujeres tengan hijos o hijas, pero también es una cuestión de respeto. ¿Por qué? Porque cuando tú les dices que no quieres tenerlos, ese debería de ser el fin de conversación. Pero, no obstante, siempre existe como una mayor intromisión que te dice, tranquila, ya te llegará el momento, tranquila, es cuestión de paciencia, te llegará la persona indicada, verás cómo dentro de unos años cambias de opinión. Por lo tanto, en el fondo, todo esto nos lleva a una consecuencia y es que no se respeta esta decisión porque se juzga de que quizás no sea la más adecuada. Es decir, que no tener un hijo o una hija no está bien visto. ¿Por qué? Porque ¿qué va a ser de tu vida el día de mañana? Y al fin y al cabo todo esto genera esa presión social de la cual están hablando todas estas autoras. Esa presión que se intenta erradicar y que lo que se intenta es apostar por una vida libre en la cual decidamos si queremos o si no queremos tener niños o niñas en la vida. Notkin explica que a través de su propia experiencia y de los datos que ha ido recopilando para el libro, extendió que cada vez más mujeres mayores de 35 años no tienen ni hijos ni hijas solo por decisión propia, sino también por circunstancias, porque puede que en algunas ocasiones no lo quieras por decisión de no querer tener los hijos o las hijas, pero también la situación económica, la situación familiar y un largo etcétera de componentes que pueden darse y que al final te pueden llevar a no tomar la decisión de tener unos hijos o unas hijas, porque el día de mañana, si tampoco tienes unos apoyos firmes, tampoco puedes solucionar todas esas consecuencias que conlleva el ser madre. Si eres soltera, Si no tienes unos apoyos familiares fuertes, es complicado. Si también estás con pareja, pero tampoco podéis tener la responsabilidad, al final muchas veces la decisión es que no se quieren tener ni hijos ni hijas. Y no por ello es una elección peor acertada, simplemente es una de las cientos de elecciones que podemos llegar a tener en nuestra vida. Por tanto, es interesante poder ampliar toda esta información de la autora Notkin, que ha ido recopilando todas esas vivencias, todas esas diferentes opiniones al respecto, que están ahí, que forman parte de su obra y que al fin y al cabo también nos sitúan en esa otra manera de vivir. Es una manera de vivir sin tener una descendencia, es una manera de vivir siendo tú la dueña de tu vida y sin tener después una responsabilidad a la que atender o la que estar ahí. ¿Egoísmo? Para nada. Simplemente una elección más dentro de, como ya decíamos anteriormente, de otros que pueden llegar a darse. Así que interesante este debate. ¿Qué opinas? ¿Te parece que es algo que es una aberración el hecho de llegar a plantearse que no quieres tener ni hijos ni hijas a lo largo de tu vida? ¿Te parece que es algo lógico? ¿Te parece...? ¿Qué es lo que opinas? Pues ya sabes que puedes darnos tu opinión en El Choco, Berriozar Irratia, búscanos en el Facebook, o si no también puedes mandarnos un correo electrónico a chocoberriozarirratia@hotmail.es. Sea cual sea tu opinión, estaremos muy encantadas de poder conocerla, porque este es un debate que está ahí, que forma parte de nuestra vida, que al fin y al cabo, de una manera no directa, se te enjuicia por tomar las decisiones que no son las que mayoritariamente se toman. Es decir, si tú no sigues la corriente como va la gente, pues muchas veces eres señalada o señalado con el dedo, y en muchas ocasiones eso te condiciona también en tu manera de enfrentar la vida. ¿Puedes vivir una vida en solitario? ¿Puedes vivir una vida sin ser madre? ¿Puedes vivir una vida siendo dueña de tu propia vida y estando en soledad? ¿Puedes hacerlo? ¿Está bien visto? Eso ya es otro cantar. Otro día dedicaremos tiempo para analizar toda esta consecuencia de la soledad buscada y de todas las alternativas que pueden ser en la vida de una persona. Porque tenemos que recordar que las elecciones de la vida son muchas, que la vida no es sota, caballo y rey, que también el as puede jugar la partida y no por ello la tenemos que perder. Así que, chicas, chicos, este es el tema de hoy. La semana que viene volvemos aquí en El Choco Social con más temas para seguir debatiendo, para seguir reflexionando y sobre todo para seguir analizando. Así que ha sido todo esta semana. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos, 8:50 minutos de la noche, aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. Y en este caso lo hacemos con la sección de El Choco de la Sexualidad. Ya sabéis, una sección abierta para poder tratar sobre diferentes temas relacionados con la sexualidad, para seguir ampliando conocimientos, ampliar técnicas y reflexionar sobre cómo es nuestra propia vida sexual. Y esta semana un tema interesante que hemos buscado aquí. Cuando indagas por la red, la verdad es que puedes llegar a encontrar cantidad de artículos y noticias y sugerencias que muchas veces nos llaman bastante la atención, como es el de esta semana. Y es que, indagando, llegamos a una noticia que decía que para las mujeres aumentar el número de amigos le lleva a tener más relaciones sexuales. Esto muchas personas dirían, claro, lógico, si tienes más amigos, también tienes más opciones a tener esos denominados follamigos y por lo tanto tu vida sexual aumenta. Pues no, chicas y chicos. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir esta historia es que si yo, por ejemplo, aumento mi círculo social masculino, tengo más vida sexual con mi propia pareja. Así que, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues seguramente que tenga algún razonamiento, porque esto es un estudio muy importante de una universidad allá en los Estados Unidos, así que vamos a intentar poco a poco situarnos por qué aumentar el número de amigos nos fomenta la sexualidad en nuestra propia relación de pareja. Pues como ya decíamos, este estudio de una universidad de Estados Unidos afirma que aquellas mujeres que tienen cantidad de amigos masculinos tienen más relaciones sexuales con sus novios en comparación con las mujeres que poseen muchas amigas. El trabajo ha sido publicado en la revista Journal of Comparative Psychology. Los investigadores e investigadoras llegaron a esta conclusión tras analizar las relaciones de pareja de 393 hombres con media de 3 años de relación aproximadamente. Participantes cumplimentaron un cuestionario sobre el atractivo de su pareja, los amigos y amigas de la misma, cómo de atractiva encuentran a su novia estos amigos o compañeros y el número de veces que tuvieron relaciones sexuales en la última semana. O sea que era una investigación con muchas frentes abiertos para llegar a tener el mayor respuesta concreta de lo que estaban buscando. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues bien, los resultados arrojaron que cuantos más amigos tenía la mujer y más creía el hombre que los demás se sentían atraídos por ella, más relaciones sexuales había tenido con su pareja. Estos amigos o compañeros de trabajo también eran vistos como rivales sexuales y aumentaba la probabilidad de una posible infidelidad según los hombres entrevistados. Así, el hecho de estar rodeada de rivales sexuales provoca en los hombres más frecuencia las relaciones sexuales con sus correspondientes parejas. Y es que el esperma masculino es muy competitivo y esto también se traslada al mundo real como un deseo psicológico de luchar contra otros hombres, con el objetivo de ser el primero. Este impulso competitivo es el que explicaría por qué contemplar pornografía con 2 hombres y 1 mujer no suele ser de agrado de los varones, porque ven a los otros como rivales sexuales cercanos, a pesar de que no sean ni rivales ni estén cerca. El cuerpo del hombre hace saltar su impulso competitivo y produce toda cantidad de esperma que le puede llegar a ser posible. Y es que esta es la naturaleza humana. Necesitamos que se nos recuerde que nuestra pareja es valiosa para nosotros y deseable a los demás. Esto nos hace seguir trabajando en mantenimiento de la satisfacción de la relación, encontrar el equilibrio correcto de inducción de celos en la pareja, optimiza la vida sexual de la misma, afirmaba la persona mayor responsable de dicho estudio. Por lo tanto, interesante tenerlo presente. No sé, la verdad es que yo no me lo había planteado nunca esta historia, porque claro, se tiene que dar ahora diferentes componentes de la vida de las personas. Es decir, si somos mujeres, lo primero, tenemos que buscarnos un novio si es que no lo tenemos. ¿Para qué? Para después buscarnos muchos amigos a nuestro alrededor y de esa manera intentar que nuestra vida sexual fomente, esté ahí en auge, que sea para arriba. Contra más celillos le demos, más vamos a sentirnos deseadas. Aunque también yo creo que es importante que si tú eliges a una persona, no importa cuántos amigos a veces tenga, cuídala desde el primer momento, tanto mujeres como hombres, hombres como mujeres, las relaciones que hay que cuidarlas. Esto es como al final una planta, si no se riegan, al final se mueren. Es decir, si tenemos una relación y no la vamos cuidando poco a poco, ya sabemos que como el principio no es posterior, pero tenemos que tener un mínimo de cuidado y al final tener ahí como el intentar incentivarla, intentar que todo reviva, intentar sobre todo mejorarla. Al final, para tener una buena relación, ya sabes que la mejor relación que hay que tener es con una misma, con uno mismo. Pero la verdad es que nos parecía curioso este hecho de decir, bueno, oye, pues vamos a aumentar nuestros números de amigos, chicas, para que así, de esa manera, pues bueno, cuando nos busquemos un novio, podamos tener el conjunto y estemos ahí fenomenales de la vida. Pues lo dicho, que hay que cuidar, que hay que valorar, que hay que estar ahí, que hay que fomentar, que hay que intentar tener una vida agradable y sobre todo cuidarla poco a poco, cuidarnos a nosotras mismas también, es el primer objetivo, como ya decía. ¿Por qué? Porque muchas veces nos situamos en un plano invisible, no nos queremos, no nos cuidamos, ya no nos tocamos, es como estamos cansadas de la vida y al final pues todo eso te lleva a retrasar, a procrastinar, a no tener como esos encuentros que se necesitan tener con una misma para después disfrutar de los encuentros posteriores, porque al fin y al cabo, si tienes una relación de pareja, estupendo, si no la tienes, pues dices, hay mucha gente que por ella tendría relaciones esporádicas cada dos por tres y no le importa, pero en algunas ocasiones también es importante cuidar con quién estás ahí, ¿no? No con el primero que pasa, venga, pim, pam, pum, bocadillo de atún, pues en muchas ocasiones quizás no es lo más adecuado, no adecuado, sino es lo que más te puede llegar a excitar. Bueno, cada cual que elija lo que quiera hacer, lo importante, cuidarse, ya sabéis, que contra más número de amigos tengáis, más exitosas vais a resultar para vuestras parejas, así que a buscar amigos y a seguir disfrutando. Esto ha sido todo esta semana en El Choco de la Sexualidad. La próxima volvemos con más temas para seguir analizando, para seguir reflexionando y para estar ahí teniendo una vida sexual activa y por lo menos también una vida informada y que nos pueda dar un poquito de calidad. Así que la semana que viene, más. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. no existen príncipes azules. Y es verdad que sola estás. Y es verdad la escoba y la cocina. Mañana será igual. Y es verdad, ya no existen príncipes azules. Y es verdad que sola estás. Y es verdad la escoba y la cocina. Mañana será igual. When you're wandering aimlessly. Y aquí continuamos, y en este caso nos toca recordar a alguien que nos parece importante, que ha formado parte de la historia y que puede que puede no, que realmente ha contribuido muchísimo a toda la parte feminista. Y es que hablamos ni más ni menos que de Concepción Arenal. Es uno de los nombres propios del feminismo y de hecho está considerada como una de las primeras mujeres en enfrentarse al orden establecido y defender los derechos de su género. Lo hizo ayudando a las demás personas y escribiendo textos cercanos que se convirtieron en lectura indispensable para todas aquellas personas posteriores que siguieron sus pasos. Se vistió de hombre para poder estudiar en la universidad, se casó en dos ocasiones y luchó en favor de las personas más desfavorecidas, entre ellas las mujeres, a las que por primera vez considera como uno de los grupos sociales marginados. La educación y el respeto hacia ellas como seres humanos y no como flores débiles a las que hay que tratar como si fueran objetos fueron una de sus principales ideas que defendió a lo largo de su vida. Nació el 31 de enero de 1820 en El Ferrol, en eso en una familia acomodada con ideas liberales. En 1835 su nuevo destino sería Madrid, donde su madre decidió formar a Concepción y a su hermana en una buena educación de las señoritas. Una educación que fue más que insuficiente para las aspiraciones intelectuales de Concepción, quien estudió por su cuenta todo lo que pudo mientras empezaba a enfrentarse con la madre ancla de las costumbres, que no veía en absoluto con buenos ojos que su hija quisiera formarse como si un hombre se tratase. Vestida como un hombre, se coló en las diferentes aulas de derecho de la universidad y a pesar de que no pudo conseguir ningún título, algo totalmente inaceptable en aquellos tiempos, sí que pudo aprovechar al máximo su presencia en la universidad. Aquellos años fueron también muy importantes para su vida sentimental. Fernando García, al que conoció en las clases de derecho, no solo se convertiría en su marido en 1848, sino que fue un fiel compañero que aportó sus ideas progresistas y sus anhelos de romper con más de una barrera social. En 1857, un duro golpe le llevó a perder a su compañero, viuda y con dos hijos, marchó a vivir a Potes, donde conocería a un músico y compositor llamado Jesús Monasterio, con el que también se convertiría en su nuevo compañero. Y fue este quien despertó el interés por la ayuda activa a las demás personas. había fundado en Potter las conferencias de San Vicente de Paúl y animó a Concepción a organizar su rama femenina. En aquel momento Concepción hizo una labor muy importante en el cuidado y en toda esta parte de potencia femenina y dedicó su vida a reivindicar los derechos de las personas más desfavorecidas y a intentar rebatir todas aquellas teorías científicas que hacían a la mujer un ser físicamente inferior. La mujer del porvenir, escrita en 1861, Concepción defendió el derecho de la mujer a la educación como principal escollo para superar las diferencias marcadas en la sociedad entre el hombre superior siempre a dicha mujer. Una cansada Concepción Arenal, de más de 70 años, falleció el 4 de febrero de 1893 en Vigo, donde su cuerpo descansa. Concepción terminada su vida, pero se dejaba sentadas las bases de lo que sería posterior feminismo, un feminismo que aún debería recorrer un largo y tortuoso camino antes de conseguir la igualdad entre los sexos. Concepción Arenal es una de las figuras más representativas, formó esta parte de la historia, su nombre es importante, muy significativo y la verdad es que merece la pena tenerla presente. Sobre todo darnos cuenta de todo lo que consiguió, de la lucha que tuvo y de cómo esos pasos han sido dados posteriormente por otras activistas feministas que están ahí intentando buscar esos medios para que la sociedad sea bastante equiparable y que pueda reivindicar un trato de igualdad justo para hombres y para mujeres. Esto ha sido todo esta semana. La semana que viene volveremos con más personas para recordar aquí en El Choco del Recuerdo. Continuamos en la 100.8 Berriozar y Ratia. Y aquí estoy, que solo escucho por un lado de mis queridos auriculares. Y esto es una auténtica faena, porque al final es como que no me escucho bien. Estoy ahí, no sé si estoy hablando alto, bajo. Bueno, no pasa nada. Aquí continuamos en la 100.8 Berriozar y Ratia. Ya sabéis, en la sección de Tu Choco. Y esta semana algunas sugerencias. ¿Para qué? Para ver, para leer y para ir. Así que, un completo. ¿Qué podemos ver en el cine divertido, entretenido, que nos puede servir para pasar un buen rato? Pues por aquí hemos seleccionado algunas de las pelis, una de ellas, París, Manhattan. Y esta película es francesa, 77 minutos de duración. ¿Y qué nos cuenta? Alicia es una guapa y joven soltera farmacéutica que siente una insólita fascinación por Woody Allen. A pesar de que su soltería es un tema que no le preocupa en absoluto, su entorno familiar vive obsesionado por encontrarle pareja a toda costa. Aunque en realidad... Oye, hablo un poco mal, me estoy trabando bastante. No sé qué me pasa. Será el frío, que también me está llevando a no estar concentrada del todo con la vista y con lo que leo. Bueno, en realidad ella desea a la pareja de su hermana. Como los grandes amores, Víctor, un chico por ahí purula, aparece en la vida de Alicia, sin previo aviso, al acudir para instalar una alarma de seguridad en la farmacia que Alicia ha heredado de su padre. Su inesperado encuentro podría cambiar la vida de ambas personas. La verdad es que no sé lo que pasará. Según lo que en las películas nos suelen contar, será que así de sopetón aparece en la farmacia y es el hombre de su vida, aunque igual al principio le odiaba y después se convierte en ese superamor. Y la verdad es que todas estas películas, yo a veces me pregunto, ¿qué daño hacen? Porque yo, cuando llamo a alguien para que me haga algo en mi casa, generalmente nunca me suele pasar nada de este estilo. Es decir, si llamo al fontanero porque tengo el grifo estropeado, me aparece la última vez el hermano de una amiga y digo, jolín, habrá 1500 fontaneros, por favor, ¿por qué apareces tú que te conozco de toda la vida y que no quiero, ¿no? O si llamo para un pedido y me lo traen, pues no sé, tampoco nunca me aparece nadie. ¿Será que tengo que cambiar igual mi actitud al respecto? Pues quizás sea eso, que no sé, o tengo que, mi mente centrarla en que la próxima vez me va a aparecer a mí, yo que sé quién, en mi casa. Pero bueno, esta peli pinta bien, así que os la recomiendo para poder verla en el cine. También por aquí tenemos otra película que es... Está actual, es también una es nacionalidad americana, 97 minutos y dirigida por Woody Allen. Y se llama ni más ni menos que Magia a la luz de la luna. Ambientada en la lujosa Costa Azul de Francia de los años 20, Magia a la luz de la luna de Woody Allen es una comedia romántica que cuenta la historia de un mago que intenta desenmascarar a una médium. El hechicero chino Wei Lin Shou es uno de los magos más populares de su época, pero poca gente sabe que no existe en realidad, pues tras el disfraz de famoso mago se encuentra un personaje británico gruñón y arrogante con el ego por las nubes. Al fin y al cabo, esta es una historia que cuando conoce a Sophie por primera vez, Stanley opina que es una mocosa insignificante, que no le gusta y que al final, pues, la verdad es que vive en un rifirrafe, pero ocurrirán numerosos acontecimientos mágicos en el más amplio sentido de la palabra que hacen que la historia de los diferentes personajes dé mil vueltas. Finalmente, Magia a la luz de la luna consigue que todas las personas lleguemos a creer en la magia. ¿Tú crees en la magia en esta película? Pues ya sabes, vete al cine, te la ves y después vas viendo si tenía algo de sentido, si no tenía algo de sentido, y bueno, pues pasas un tiempo divertido y aprovéchate de las ofertas, que al final el cine es muy caro, y así puedes hacer un poco más de provecho y por lo menos tener la sensación de que tu dinero ha sido bien invertido. ¿Qué dices? Que no me apetece a mí ir al cine, que no me apetece gastarme dinero en ir al cine, no pasa nada. Pues te vamos a proponer un libro. Y no hace falta que te lo compres. Te vas a la biblioteca, lo buscas, a ver en cuál está disponible. Y clink, clink, clink, te vas hasta allá, lo sacas y tienes 3 semanitas para poder disfrutar de él. ¿De qué libro hablamos? Pues de ni más ni menos que El arte de no amargarse la vida. Número de páginas 240. Ese es un libro de Rafael Santandreu. Y eso nos explica, es un método claro, concreto y práctico de caminar hacia el cambio psicológico para mejorar la relación que tenemos con nuestra propia persona y superar aquellos pensamientos, sentimientos y creencias negativas que nos amargan la vida sin necesidad. En las palabras del propio autor, la depresión, la ansiedad y la obsesión son nuestros principales oponentes cuando nos dejamos atrapar por ellos. Lo que perdemos es la facultad de vivir plenamente. Con un estilo ameno, muy documentado y ágil, el autor recurre a anécdotas de la vida real, extraídas tanto de su consulta como su historia personal, para mostrar que en nuestra sociedad somos víctimas de la necesititis, una irrefrenable tendencia a creer que necesitamos cosas que en realidad no llegamos a necesitar. La necesititis es el auténtico virus causante del actual síndrome de enfermedad emocional. El arte de no amargarse la vida no solo nos ofrece las herramientas de la psicología para ayudarnos a alcanzar esa estabilidad emocional, sino que nos propone un nuevo modelo de filosofía personal y social que nos hará más fuertes como personas y como sociedad. La verdad es que es bastante interesante y sí que en muchas ocasiones tiene la lógica, porque sufrimos por cosas que ni tan siquiera han pasado. Creemos que lo que pasó volverá a pasar y eso nos hace a tener una terrible ansiedad en muchas ocasiones que nos frena el dar el paso siguiente para intentar darnos cuenta que podemos obtener un éxito o que la vida es bastante más sencilla que todo lo que nuestra mente llega a procesar en algunas ocasiones. Es un libro muy fácil de leer, la verdad es que se recomienda, yo lo recomiendo. Es interesante ver las técnicas, las maneras que hay de afrontar diferentes situaciones de nuestro día a día. Así que ya sabéis, El arte de no amargarse la vida, lo dicho, si queréis podéis pillarlo en una librería o si no también podéis alquilarlo, sacarlo de la biblioteca y disfrutar de lo que os dicen, un poco de apuntes por aquí, unos ejercicios por allá, y a disfrutar de la vida, que son 2 días. Y que dices, no me apetece leer, no me apetece ir al cine, a mí lo que me apetece es correr. Pues bueno, a mí me parecería, vamos, la última de mis opciones, pero para todas aquellas gentes que cada vez hay más, que les gusta correr, que les gusta ir para aquí, que les gusta ir para allá, que les gusta participar en estos cross populares, pues esta semana es el cross popular de la Chantrea. ¿Por qué? Porque el fin de semana es el Chantreako Eguna, o no sé si ya han cambiado el nombre a Fiesta Chiquis de la Chantrea, pero bueno, la cosa es que por allá tenemos cotarro, así que el cross, que es muy popular además este cross, yo no lo he corrido nunca y la verdad es que no creo que lo vaya a correr jamás, pero nunca se sabe, no voy a decir nunca esta agua no beberé, porque al fin y al cabo no tengo ni idea de lo que puede ser mañana mi vida, que igual me convierto aquí en una super corredora, pero bueno, por el momento va a ser que no. ¿Dónde se celebra? Ya sabéis, en el Parque de Irubide. El horario del cross es la salida de los niños y las niñas a las 10:30 y para todas las personas adultas a las 12, y lo lleva adelante la asociación Auzolan Chantrea. Y las fechas para poder inscribiros pues son desde el 1 de diciembre y tenéis hasta el 12, o sea, hasta hoy es 9 y estamos a martes, bueno, pues hasta el viernes creo. Sí, hasta el viernes, que es día 12. ¿Dónde os podéis inscribir? En el Centro Cultural en Auzotegi, también en la Sociedad Cultural Aque, en los Deportes Zariquiegui, en la Zapatería Corapilo, en Deportes Eslava. Y si no, también en el mismo lugar de la salida, media hora antes del cross. Las inscripciones para niños, niñas, 1 euro. Y para las personas mayores, 10 euros, 11 euros si es el mismo día de la celebración. Así que nada, ya sabéis que si os apetece echaros una carrerilla y correr y disfrutar y estar ahí, que dicen que al final, que corriendo la gente disfruta mucho. Pues oye, para todas aquellas personas que disfruten, ya sabéis, a patear el cross, yo como mucho os espero a la llegada para dar las felicitaciones a todas aquellas personas que se lo han pateado, que lo han corrido y que después están ahí todas contentas y yo muy contentas de que estéis ahí. Pues así es todo esta semana, diferentes opciones, muchas más que están por ahí, ya sabéis, las podéis buscar en internet, en el periódico, del boca a boca, o si no tranquilamente ir a tomar una caña, o ir a tomar un botellín de agua, ir a dar un paseo, cada cual que elija lo que más le apetezca, porque la vida hay muchas opciones y todas ellas son guays y todas ellas están bien, así que ya sabéis, a disfrutar de lo que se pueda. La semana que viene volvemos con más temas, con más historias, con más entrevistas, a ver qué queréis venir, pues ya sabéis, veniros también aquí a los estudios de Berriozar y Ratia, si quieres contarnos algo, si tienes por ahí algún plan, alguna alternativa, pues ya sabéis que todo es más que bien recibido aquí en Berriozar y Ratia. La semana que viene, más. Y continuamos aquí y en estos momentos llega nuestro momento de relax, nuestro momento más zen del programa. Y esta semana queremos tratar de un tema que es muy, desde mi punto de vista, muy importante tenerlo presente, ya que nuestra aceptación del cuerpo es algo que está ahí. Nuestro cuerpo es el nuestro y es el que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y qué suele ocurrir en muchas ocasiones? Que no lo queremos, que no lo aceptamos, que reprochamos, que nos gustaría tener esto, quitar aquello, poner lo otro, y al final siempre vivimos en un auténtico batiburrillo emocional. Por lo tanto, en muchas ocasiones es importante tener presente que al fin y al cabo el cuerpo que tenemos es el que es y que lo importante no es hacer cambios, a no ser que sea algo saludable, sino intentar hacer ese trabajo por aceptar y vivir feliz con él. Y es que la salud integral está formada por diversos componentes, entre los que se encuentran no solo aquellos factores físicos, sino también aquellos mentales y emocionales que nos ayudan a ser felices. Resulta clave la aceptación, su forma de ser y su cuerpo. Logrando el equilibrio físico, intelectual y afectivo, se puede hacer frente a las diferentes exigencias de la vida. La clave para tomar siempre buenas decisiones es tener un equilibrio mental, y la aceptación del propio aspecto físico es un buen inicio para ello. Si incorporamos a la vida la acción de poner un espejo, un letrero que diga, por ejemplo, soy una persona bella por dentro y por fuera, el resultado, dicen que es sorprendente, porque la autoestima y la seguridad aumentan. Esto no quiere decir que se deba descuidar la alimentación o tampoco el hacer el ejercicio, sino que intentar darnos cuenta de que cuidarse es algo aceptable, es algo importante, pero que al fin y al cabo, aceptar lo que ves, esa en muchas ocasiones imperfección que está ahí, que no se hace a lo que consideran o nos han dicho que es lo más adecuado, pero tampoco eso existe en la gran parte de las ocasiones, porque tampoco es algo que podamos llegar a aspirar. Por tanto, es importante centrarnos, concentrarnos y estar ahí, con nosotras mismas, con vosotros mismos, observando lo que hay, tratando de tener una vida saludable, pero no una obsesión crónica que nos lleve a estar siempre en ese batiburrillo emocional. Y es que cuando vivimos en paz, las decisiones que tomamos en torno a los alimentos y a la vida en general llegan a mejorar. Por lo tanto, es importante que pensemos que el cuerpo es un vehículo para toda una vida y es importante respetarlo, cuidarlo y alimentarlo. Cuerpo, alimento y emociones son una cadena orgánica. Lo que comemos impacta en la manera en lo que sentimos y viceversa, nuestras emociones impactan en los alimentos que elegimos y la forma en que comemos. No son factores aislados. La ansiedad puede ser originada por una deficiencia de ciertos nutrientes y también todo ello es importante tenerlo presente para intentar tener ese equilibrio. Por tanto, es importante también, por otro lado, tener en cuenta que las emociones y el no saber manejarlas impacta en la forma en la que comemos y de los alimentos en los que elegimos. La elección de la alimentación correcta no es la que lleva a la pérdida de peso, al menos no únicamente. El objetivo debe de ser aprender a escuchar el cuerpo, a nutrirlo de forma natural, equilibrada y saludable, aprender a aceptar, a cuidarlo y también a diseñar un estilo de vida saludable que nos permita adquirir todos esos nutrientes que necesitamos para estar bien, para estar fuertes, para tener ese equilibrio físico y emocional y para intentar seguir adelante y sobre todo el intentar darnos cuenta que somos lo que somos, podemos mejorarlo haciendo ejercicio, podemos estar ahí, pero al fin y al cabo no vamos a cambiar todo en un término muy general, sino que en muchas ocasiones tenemos que intentar aceptar esa imperfección. De hecho, la imperfección es bella y es lo que tenemos. Así que es importante cuidarnos, respetarnos, mirarnos y sobre todo empezar a darnos más cariño, más cuidado. No pasa nada, los centímetros son centímetros. Al fin y al cabo, el día de mañana todo se cae y la vida pasa. Yo creo que es más importante vivir una vida alegre o una vida habiendo sido felices y teniendo esa fortaleza personal grande, que no una vida sacrificada siempre por alcanzar un ideal que en muchas ocasiones no está a nuestro alcance. Así que cuídense, estén a gusto, valoren lo que hay y sobre todo disfruten de su propio cuerpo, que es para toda la vida y es muy importante. Y a 3 minutos ya de las 9:30 de la noche, el tiempo vuela aquí en los estudios de Berriozar y Ratia y llega el momento de ya de despedirnos. A todas vosotras, a todos vosotros, a todas las personas que estéis ahí al otro lado, en algún lugar de este querido mundo, pues nada, que es que recasco por haber estado ahí, por seguir el programa, por disfrutar, si es que habéis disfrutado, y si tenéis alguna sugerencia o algo que decirnos, pues ya sabéis, Facebook, El Choco Berriozar y Ratia, o si no, correo electrónico a elchocoberriozarratia@hotmail.es. Así que nada, poco más que decir, que la semana es larga. Bueno, larga, que estamos a martes, que todavía nos quedan días por delante, más que larga, que podemos sacar provecho de ella, de estar por aquí, de estar por allá, de intentar disfrutar y estar lo más, donde más nos apetezca, que nos apetece estar en casa tumbadas con una manta por encima de ver una peli, pues fenomenal. Que lo que nos apetece es estar en casa tranquilamente leyendo un libro, estupendo. Que nos apetece correr, nos apuntamos al cross de la chantrea, que nos apetece ir a tomarnos unos potes, pues ya sabéis, ir a lo que os apetezca, pues adelante, siempre que esté a vuestro alcance, por eso es lo más importante. Pues poco más que decir, que la semana que viene aquí volveremos de 8:30 a 9:30 a la 100.8 Berriozar y Ratia. Para todas aquellas personas que no hayan podido seguir el programa en directo, no pasa nada. En el Facebook colgaremos la repetición y si no, a lo largo del fin de semana tenéis las repeticiones aquí en Berriozar y Ratia. Así que poco más que decir de mi parte, un verdadero placer. Ya sabéis, como todas las semanas, miren al habla, que musu muy grande y que disfruten muchísimo. Y que la semana que viene aquí más y mejor. Y os espero de 8:30 a 9:30 en la 100.8 Berriozar y Ratia. ¡El Choco! ¡Agur! You have